pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Escucha, mami. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra. Lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor. Que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Rima potente del corazón de los santos, a ti que te gusta tanto. Te quiero comunicar, aunque sé que te has informado, que es el que te reprimir y no te deja fumar pasto. La ley que te persigue por estar protestando, son las mismas putas que liberan a criminales, que le escapan los tiros, reprimen los recitales. Pero no esta noche para que baile. Consíguete una pareja y que el amor te acompañe. Consíguete una pareja y que el amor te acompañe. San Lazarito protege la calle. Vamos ahí, pa los chocos. En el barrio de casa los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra, miércoles 24 de agosto. Estaba perdido con la fecha, perdón. Alejandro Leguizamón, Emilio Trea a mi diestra, Alejandro Leguizamón a mi siniestra, operación técnica puesta en el aire. Gloria, hoy con nosotros, Cristian está acá unos pasitos, está llegando, así que enseguida lo tendremos al Flower aquí con nosotros. Líneas de teléfono para comunicarse con nosotros, 1566-905002. Nos retrasamos un poquito porque estábamos viendo ahí los realities, los parecidos a Ford, la nueva... Sí, perdón. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Lo que estábamos viendo, parecía un reality, pero no era, era el noticiero de Canal 9, en donde la mayoría de las imágenes que veían eran de cámaras de seguridad, de comercios, en la calle. Las vendidas. Como las cámaras que denuncian la realidad, en donde mostraban a supuestos menores, a pibes chorros, a menores infractores de la ley. La otra vuelta estaba muy bueno ver Canal 9, porque te acordás como te decía cómo era esto de que los metían adentro de una habitación y saber quién era el culpable y quién no. Era la rueda de la rueda. Qué bueno que estuvo. La verdad que nos parecía muy gracioso y muy estúpido a la misma vez. Pero bueno. Una nota directamente en la rueda para ver cómo se reconoce a un prófugo de la ley, exactamente. ¿No? A un culpable de un delito o alguien que tenga la intención tal vez de cometer el policía lo miró y le decía, mirá. Vos por la zapatilla, por la postura, mirale el ojo izquierdo. Si el ojo izquierdo lo tiene un poquito muy centrado, puede ser el culpable. También a lo que se puede llegar es a adivinar la intención. La intención. Exactamente. Fíjate, si se está sobando las manos, como si fuera que tiene frío. Y mira tu reloj con muchas ganas. También puede ser. Así que si viste Canal 9, seguramente andarás por la calle diciendo, ese es chorro, ese no, ese es chorro, ese no es chorro. Ese es un tranza, Y te entrenan, te entrenan. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Leguizamón. Arrancamos por fin este programa, ¿no? La cortina se había como extendido un poquito. Extendido. No, pero arrancamos y tenemos un programa re súper interesante. Vamos a hablar un poquito de todo en este programa, vamos a hablar un poquito sobre el famoso papel prensa. Salió a dar una cadena de... Ayer habló en cadena nacional nuestra querida presidenta a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Tenemos un pequeño audio. Sí, tenemos un audio cortito. En donde nos cuenta parte de lo que estuvo charlando. Buenísimo. Y también tenemos una crónica para contar un poquito y, por supuesto, obviamente, opiniones de nosotros. Tirarlo aquí en esta mesa y discutirlo un poco. Emilio también ha venido con bastantes cositas para charlar aquí con nosotros, así que... Sí, y dije, voy a buscar un poco de noticias que la verdad no estén tan en los medios oficiales, ¿no? Porque... No trajiste ruedas de reconocimiento, ¿no? No traje ruedas de reconocimiento, cámaras de seguridad. Salideras. Ni cámaras a motochorros, ¿no? No, está bien. ¿Viniste más noticias que no son de salir mucho? ¿Algo de la vaca, no? A una mujer le extirparon un tumor de 23 kilos. ¡A la mierda! Un tumor gigantesco. Lo más grave de la situación, es el tumor en sí, sino que... lo hayan fotografiado y hay un médico posando con el tumor para la foto, ¿no? Obviamente, un médico posando, mostrando su trofeo de guerra de haber luchado horas. Meta ahí bisturí a full, ahí bisturí, ahí pala de punta y a mulear, nada de bisturí. Bueno, la verdad que grotesca la foto y el diario popular pero, sea. Pero viene, ahí con, viene ahí con tu noticia. Gloria nos está. Gloria, pará, que lo que mata a las 9, no te vayas de esta manera. Nos deja, mira. No querés. No, Emilio, por favor, no hablé más de. Se lleva el mate. Dispuesta a no volver. Nos ha abandonado. No tengo más cortina, pero llega él. Ahí está. Ahí está. Seguramente se va a poner los aplausos, todo para él. Seguramente. Como Cristian Risotto, operación técnica y puesta en el aire. Gracias, Gloria, por cubrirlo en estos minutitos. Llega, ah, le robamos el cable para que ahora no hable. Ahora vamos a solucionar el problema. Sí. Quería arrancar este escucha de estas monstruosidades. Romina también ha venido aquí con nosotros. Ah, buenísimo. Bien. Lo ha traído. Por eso llegó tarde. Cada vez que la trae Romina llega tarde. Ah, claro. No la traigas más, Cristian. Ya te lo dijimos. Nah, mentira. Formas de comunicarse la gente con nosotros a través del Facebook, a través del blog. A Emilio le voy a dar toda la responsabilidad. A Emilio le voy a dar, que a él le encanta decir. Se nos prendió una lucecita enfrente de nosotros. Ah, mira, ¿viste? No sé en el aire dice. Lo que es la ciencia, ¿no? Bien. Emilio, ¿dónde se puede comunicar la gente con nosotros? Tenemos una dirección de mail o un blog o lo que vos quieras. Un mail, sí. es lo más importante, lo más directo. Empezamos donde vos quieras. Es Laguneiros, ¿no? Laguneiros@gmail.com y creo que. Hasta ahí me sabía yo. La contraseña no la digas. No. ¿Y el blog? ¿Y el blog? El blog es... Laguna. Laguna Negra. ¿Qué más? Viste, Cristian, que si no estás vos, no se puede hacer absolutamente nada. Ahí está. No, pero la otra vez yo subí el programa al blog. Vamos, vos sos testigo. Vamos bien en el blog, ya subimos el programa de la semana, pasada. Se me confunde con la dirección de mail y con el Facebook. Ay, tío. Y en Facebook, entras al Facebook, ahí buscás Laguna Negra y ahí nos encontrás, donde podés vernos. Acá nos están filmando. Vamos a salir en la tele, en cualquier momento nos vamos a subir al bloque, ahí vamos a aparecer todos nosotros. Sí, todos delincuentes, crachados ahí los tipo Puk. Ojalá, ojalá. Laguna Space, ¿no, Cristian? ¿Space? ¿Space? No, me dice de allá. Laguna Negra Web. Laguna Negra Web. .blogspot.com. Con razón no entraba, mira, yo estaba intentando entrar y me decía... Que no existimos, No, existimos. Guarda existimos. Que está subido el último programa de Laguna Negra, o sea, del 18. Muy bien. De este mes. Uh-huh. Exactamente. ¿No? Venimos, así que para todas las personas... Venimos a relojito. Actualizado. Sí. Podemos subir al blog, en el blog tienen juegos, tenés encuestas, tenés para dejarnos mensajitos, para escuchar nuestras monstruosidades del día de la fecha. Le vas también. A poder dar de comer a los pescaditos. También le vas a poder dar de comer a los pescaditos. No te vamos a contar nada de qué se trata, ¿no? No, fíjate. Tenés que entrar. Pero ya tenemos como 1500 visitas más o menos, ¿eh? Sí, vamos bien. Tenemos una bocha de visitas. Se siguen sumando por día, se siguen sumando. Y si no, podés comunicarte con nosotros al 1566-905002. Dejarnos mensajitos, compartir, decirnos qué estás haciendo. Además, la radio tiene un lugar especial para nosotros. Va, un lugar, no sé si su corazón. El corazoncito. Tiene un lugar en su blog, que el blog es fmtincunaco.blogspot.com. Exactamente. Pero ahí no solamente puedes escuchar La Laguna Negra, puedes escuchar todos los programas de... Toda la producción de La Laguna. Toda la producción de la radio. De FM Tincunaco. Total, obviamente. Así que bueno, muy interesante. Los invito ahora, son exactamente las 7:25. Yo antes de seguir te cuento que me tomé el atrevimiento de elegir tres temas para los tres primeros bloques. Tres temas para los tres primeros bloques. ¿Te cuento cuáles son esos temas? A ver. ¿No? Ahora Cris capaz que me boicotea. ¿No? Ya los borró, Cristian, porque no podés meter la mano en la computadora de él. A ver si entendemos, de 7 a 9, Ale, la computadora de Cristian. No los nombraría por si... Porque ya te los hizo miércoles. No, bueno, ojalá que no los haya hecho miércoles. El primer tema, yo soy medio egoísta, ¿no? Es verdad. Fui antidemocrático. El primer tema se llama Susanita tiene un marrón y es un tema de la Polla Records. No, bueno, Cristian, ya me parece que... Cristian ya te lo hizo. Ya sabes con su actitud egoísta lo que tenés que hacer. ¿No? Vos sabés que acá se comparte todo, Cristian. Es acá como no yo me tomé el atrevimiento de elegir tres temas. Y es un tema que habla sobre violencia hacia la mujer. Violencia hacia la mujer. El segundo tema se llama Si yo llego, que es de Sargento García. Ajá. Que lo elegí para Emilio. Y el tercer tema, como tenía muchas, pero muchas ganas de escuchar algo under, algo copado. Ajá. Hello City. Muy bien, ahí le cambió la bota. Ahí está, ahora ahí sí está. Los deja todos. Ahí sí, lo compré. Mirá, Emilio tiene compré, remera, todo. Mirá, todo. Y acá está todo puesto. Sí, sí. Pero antes de esto, Cristian, yo supongo que vos ya te armaste, como todos los miércoles, escucha estas monstruosidades. Así que, antes de escuchar estos tres temas de los tres bloques que vamos a tener, yo voy a pedir, subí la cortina, poneme la presentación de escucha de estas monstruosidades y venimos con la banda de la tarde, del día de miércoles. Fantástico día de miércoles. ¿Qué se saca la Cristian? Mirá, me está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cortina y volvemos, dale. Anónimo consejo a DJM y CQ, tú sabes, a la gente humilde del barrio, seguro, ahí nada más, tú sabes, one love. A mis hermanos, por supuesto, lucha por tus derechos, cosecho amor unido de lo limpio más cochino, clandestino, activo, tranquilo, moriré, a mi gente enseñaré, no pierdan la fe, por los míos y por los tuyos, valor y mucho orgullo, lírica en capullo, al hipócrita destruyo, fluyo en cada letra sin comisión de embullo, la meta me respeta porque no soy de los suyos. Así se representa cuando soy verdadero, mi grupo se llama Anónimo Consejo, partimos de cero y ahora somos quien somos, somos. Siempre hemos estado conversando entre lobos. Algunos hicieron los locos y se quedaron. Otros han sudado mucho para alcanzarnos. El mundo entero tiembla cuando habla un cubano, porque siempre hemos vivido con la verdad en la mano. Así es como se explica la vida. Muy acá, punto de mira, lírica insecticida, pa' la mentira que corre por la esquina. Busca tu salvavidas que yo cuando tengo vos mi estés, energía. Vamos. Sucuprá. El que conspira se elimina. Sucuprá. La verdad golpeando a la mentira. Sucuprá. El que conspira se elimina. Ajá, ahí estamos. Cristian, bienvenido a esta laguna de 8, de 7 y media ya. ¿Cómo andas? Buenas tardes a todos. Ahí con problemitas para llegar, pero bueno, estamos acá. Contanos con qué nos vas a deleitar en esta escucha, estas monstruosidades. Bueno, la banda que estamos escuchando, que ya escuchamos un poquito, se llama Anónimo Consejo. Es una banda de Cuba. Anónimo Consejo. Ahí. Están a favor de como ya sabemos, de la revolución cubana ahí. Que está, las letras, como escuchamos un poquito, hablan de eso, de mantener, digamos, esa revolución en pie, de mantener el socialismo más que nada, ¿no? En pie, y luchar por los derechos. Hablan de la fuerza latina y de todo esto que ya venimos escuchando, ¿no? En varias de las bandas. Venimos en varias de las bandas latinoamericanas que venimos tirando. Viene saliendo mucho esta parte de revolución. ¿Qué influencias puede tener esta banda? ¿Qué influencias, así que vos digas? Y más que nada es hip hop, no el norteamericano que todos conocemos, el de las remeras blancas y los medallones, sino sí, que sí. Es más el hip hop acá latino, como, no sé, ellos... digamos que una de las bandas que amadrinan esta banda es la banda de acá, Actitud María Marta, que está bien, sí, que sí, sí. Es una de, en Latinoamérica, la verdad que es una de las capas del hip hop. Bueno, y si los escuchamos, más o menos escuchamos un poquito de esas favor. Influencias así, con ritmos bien latinos y letras como muy golpeadoras, por decirlo de alguna manera. Los ritmos que escuchamos, por más que sean un poco electrónicos, están mezclados siempre con instrumentos de acá, de Latinoamérica. Los ritmos que escuchamos también son latinoamericanos. Tienen sampler y... Sí. O sea, podríamos decir que es una banda donde es hip hop que tenés que sentar y escucharlo, escuchar la letra específicamente, sí, la por lo que te dice, que ¿no? Sí, está muy buena. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito más? Dale. Y volvemos y me seguís contando de qué disco estamos escuchando ahora, dale. El apoyo agradecido del público querido, la huella del Taíno. ¡Oquino! América fue descubierta por nuestros aborígenes, sufrió tres duros golpes el Nuevo Mundo cuando llegó Colón, saqueo, esclavitud, opresión. Coquino, aquí no te olvidarás de mí, brindando estudios como Don Fernando Ortiz. Amo la tierra donde nací, raíz de rebeldía, la esencia de mi país. Mi compromiso es con la gente que me quiere, mi compromiso es con la gente que me ama, más importante son ustedes que la fama. Hoy estoy aquí, no sé mañana. Mi compromiso es con la gente que me quiere. Mi compromiso es con la gente que me ama. Más importantes son ustedes que la fama. Hoy estoy aquí, no sé mañana. Escucha, loco, no me formes foco. La cara te la exploto. En tu sueño yo soy el coco. Poco a poco te choco. Como meñica al gigante Socotroco. Más pudo la inteligencia que el fuerte alboroto. Si quieres flow, flow, no busques a otro. En mi rima floto. Cambia tu rostro cuando te toco. Conexión morro la pachanga. Así se anda. Sangre pa' la ganga. Es fácil guapear en banda. Yo le demostré al Yuma que en Cuba se rapea a la altura de cualquier figura. Con poca ayuda mi gente suda. La nueva guerrilla haciendo profecía. Dando a conocer la Biblia de estos días. Paz, amor, libertad. Y que Dios los bendiga. Ahí estoy. Ahí está Anónimo Consejo. Cristian, decime qué tema estamos escuchando y de qué disco es. Bueno, el disco se llama Anónimo Consejo, así como se llama la banda. Ajá. Es un demo también. Es un demo. Y el tema es sobrevivir. Decime, ¿cómo es? El tema de hoy en día, ¿no? El tema de hoy en día, sobrevivir. Muy bien. Sí, escuchamos una parte de la letra y la verdad es muy golpeada. Está muy bueno el ritmo. También lo que te llama mucho la atención es la letra. Entramos aquí en una página oficial de ellos en internet y los pudimos llegar a ver. Ahí está. Si los vieron, me parece que lo que más llama la atención es la actitud física de los pies, porque hay son los dos morochos así. Sí, sí. Y uno es muy grandote y el otro es muy chiquitito. Sí, sí, se sacan un cuerpo y medio más o menos uno del otro. Están los locos. Los locos lindos ahí de Anónimo Consejo. A ver si está por ahí los nombres. Uno es Cojino y el otro... Guayno. ¿Así se llama? No, ahí mandó fruta, como decir de alguna manera. Emilio, si Cristian está tirando información precisa, no lo bardees, déjame. No, pero ya que tienen abierta la página oficial y todo, pueden colaborar con algo, a ver. Tilo te lo averigua en 5 minutos, vos que es un cibertrónico impresionante. Sí, estaba justo en eso, en el MySpace que tienen, pero justo salí y... Bueno, ya sabes que cuesta volver a recuperar el tiempo perdido. Digamos que uno se llama Fidel y otro se llama Ernest. Me llamó la atención la noticia de Guido Zuller que la vamos a dejar ahí picando. Ahora vamos a tirar. No lo vas a hacer. Internet está todo. Emilio, es como me mezclas. Vamos de un territorio al otro. No mezclemos a Guido Zuller. Cristian, contame un poquito más. ¿Este es el único demo que esta banda tiene o tiene algún que otro disco más? Tiene otro disco, pero la verdad que no recuerdo cómo se llama. Yo estuve escuchando este disco, así que la verdad que estoy concentrado en este disco. ¿Qué puntaje le damos a esta banda? No, la verdad que un 10. Pachano, ¿qué puntaje le das, Pachano? Acordate que Pachano es entre medio. Le falta la galerita. Le faltó perreo. ¿Te faltó perreo? ¿Le faltó caño? ¿Qué le faltó? Y no, ahí le faltó. No se cortó bien la uña del dedo. Puntaje, Pachano, puntaje. No, yo le doy un 9.5. 9.5. Muy bien. ¿Effort? No, un 10 también, la verdad. Un 10. Sí. Vamos a descargar ahí. Me gusta el traje de leopardo que se ha traído en esta tarde. Che, pero vos sos el cabezón ese entonces, y nosotros somos esos dos. No me animo ni a nombrarlo por la duda que me dé mala suerte. Sí, ¿no? Anónimo Consejo para terminar. Escucha estas monstruosidades, dale. Es darte parte de mi arte. Coquino, setemecino, vino. Sin caracoles, abriendo caminos. Poco importa mi estatura. Soy chiquito pero arrestado como Cuba. Si tienes dudas, muestra partitura. Acumulas basura como en la esquina de mi casa. Engendro revolución que por mis venas pasa. Cierra bocaza, pinta con traza, ñata con pasa. Echa pa'lante la cartera. Cristian, y si la gente quiere escuchar Anónimo Consejo, ¿a dónde lo puedo ir a buscar a partir de ahora? A partir de que lo escuchó La Laguna Negra. Ahí está, seguramente van a tener algún videíto apenas llegue hoy a mi casa. Que no entren ahora, porque claro, él lo hizo, lo va a hacer el laburo después. Sí. Lo que pasa que la verdad estaba entre dos bandas, por eso no puse nada hoy. Ah. Y me decidí ahora cuando entré. Porque este valor. Empieza con la A y el otro con la L, así que estaba primero. ¿Te digo un sitio? A ver, dale. Un sitio, es el MySpace, se llama Anónimo Consejo Cuba. Ese es el MySpace de ellos. Ahí tiene temas, tiene todo. Buenísimo. Y una página oficial es Holy Guerrilla. HolyGuerrilla.com. Esa es su. Muy bien. Web. Y si no, nosotros vamos a estar subiendo un videito en la Laguna Negra Web.blogspot.com. Vamos a andar también dando una pequeña reseña sobre esta banda. Y vamos a estar pasándote este disco, este que estás escuchando ahora, que es un demo, ¿sí? Que también tiene el mismo nombre que la banda, Anónimo Consejo. Y para darle el cierre, te invito, Cristian, a que nos deleites con el mejor tema para vos de esta banda. Dale. Y después volvemos con más Laguna Negra, como siempre, dale. Lo que soñamos, por lo que luchamos, vivimos, sentimos el apoyo agradecido del público querido, la huella del taíno, ¡Coquino! América. Fue descubierta por nuestros aborígenes. Sufrió tres duros golpes el Nuevo Mundo cuando llegó Colón. Saqueo, esclavitud, opresión. Coquino aquí, no te olvidarás de mí. Brindando estudios como Don Fernando Ortiz. Amo la tierra donde nací. Raíz de rebeldía, la esencia de mi país. Mi compromiso es con la gente que me quiere. Mi compromiso es con la gente que me ama. Más importantes son ustedes que la fama. Hoy estoy aquí. Gente que me quiere, mi compromiso es con la gente que me ama. Más importantes son ustedes que la fama. Hoy estoy aquí, no sé mañana. Escucha, loco, no me formes foco. La cara te la exploto. En tu sueño yo soy el coco. Poco a poco te choco. Como meñica al gigante Socotroco. Más pudo la inteligencia que el fuerte alboroto. Si quieres flow, no busques a otro. En mi rima floto, cambia tu rostro cuando te toco. Conexión morro la pachanga, así se anda. Sangre pa' la ganga, es fácil guapear en banda. Yo le demostré al Yuma que en Cuba se rapea a la altura de cualquier figura. Con poca ayuda mi gente suda. La nueva guerrilla haciendo profecía, dando a conocer la Biblia de estos días. Paz, amor, libertad y que Dios los bendiga. Mamay, amini. Más conmigo ya tú sabes cómo es. Mi compromiso es con la gente que me quiere. Mi compromiso es con la gente que me ama. Más importantes son ustedes que la fama. Hoy estoy aquí, no sé mañana. Mi compromiso es con la gente que me quiere. Mi compromiso es con la gente que me ama. Más importantes son ustedes que la fama. Hoy estoy aquí. Escucha estas monstruosidades. Ahí pasó, escucha estas monstruosidades. Número de teléfono para comunicarse con nosotros, 1566-905002. Nos queríamos ir una pequeña tanda, pero Emilio dijo, no, Carlos, esta noticia es muy importante. La gente necesita saber esto. Necesita estar informada. La doña está en casa y necesita saber esto, porque si no, si se entera por otro medio, después va a decir que, ¿por qué no lo pasaste? El día de mañana de mucha gente depende de esta noticia. Y nosotros queríamos tener la exclusiva. ¿Por qué no tocamos temas relevantes, no? Sí, yo, al estar acá en internet y estar buscando una noticia y otra, me imagino el día que tengamos Wi-Fi en Josecepaz, ¿no? El día que haya Wi-Fi de 80 megas y carga, sí. Tenemos tanta mala suerte que tenemos Wi-Fi y se la afanan. Solamente sonar con los planes sociales, ¿viste? Te dan el wifi. Sí. Y si no vas a alguna marcha, te lo sacan. Es verdad. Si no vas a la marcha de cosas, no te sacamos wifi. Pensalo dos veces. Bueno, te cuento la historia que debe estar rondando en todos los medios de mayor importancia en el país. Sí. A espíritus oscuros embrujan la casa de Guido Zule. ¡No te la puedo creer! No podés. Él es un espíritu pobre oscuro. ¡Pobre Guido Zule! Él no es el espíritu oscuro, pobre, porque él dice que siente vibraciones negativas desde que su hermana Silvia Zule. No se habrá quedado con un vibrador. Siente vibraciones. No sé qué es. Integraciones negativas. Capaz que se olvidó de sacarse, ¿no? ¿Qué sé yo? Dejó de comer, no sé. Fue a partir de que su hermana se quedó dejó de ser mediática, perdió muchas posiciones como en la escala así de los contratados por los canales de televisión de basura, ¿no? Uh-huh. Y Silvia tuvo que volver a vivir con su hermano después de muchos años y al compartir la casa generar una vibración entre los dos, le dio negativo. Que apagaba, se lo prendían los dos juntos y vibraba todo el departamento, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, Silvia Zuru está sumida en una profunda depresión. Pobre. Dice que no puede superar aquella relación que tuvo con Silvio Soldán. Sí, la miércoles. Y bueno, Silvio Soldán no puede superar a los negros morochinos que encontró en la cárcel. Y después cuando salió esa, todavía no la pudo superar tampoco a esa. Y no lo volvió a ver. Está mal, está depre mal. Esperemos que lo vuelva. Ya se habla de un exorcista que les recomendó Aníbal Pachano. Un exorcista no. Que va a ir a quitar cualquier embrujo. Pastor Jiménez, que tenga. Esa, alguno de esos. Claro. Como viene la historia, se puede meter cualquier personaje. O sea personaje. Que hay como promesas, hay casi una certeza de que Silvia Zuller esté volviendo a la pantalla chica dentro de no mucho, porque si este exorcista hace bien su trabajo, ¿no? Va a volver. Y fue una exclusiva de La Laguna Negra. Así que puede bajar uno y puede subir otro hermano nuevamente, se van turnando. Sí, sí. Y no quiero irme, no, igual no me voy a ir. No quiero que dejen de escuchar esta otra noticia. Motochorros le roban 650 mil pesos al contador del futbolista Cubero, a Poroto Cubero, ¿no? El futbolista de Vélez Sarsfield. El tipo estaba ahí en la casa contando la plata que tenía que depositar en una cuenta, trasladarla con un camión blindado, ¿no? Poroto Cubero, si no me equivoco y mal no me acuerdo, es el que se casó con Nicole Neumann. Sí, señor, sí, se casó, casó con ella y se casó con todos los perros, porque Nicole tiene como 45 perros. 650 mil pesos. ¿Y a dónde lo tenía guardado? Y me imagino la guita que le habrá costado estar con Nicole Neumann, ¿no? Entonces, así que como el chavo dice, ustedes ven, con lo que gasta Nicole, sí, en ropa. Poroto Cubero ya está, ya no le importa nada, ya tiene una cara que se lamenta, pero no dice nada y él sigue trotando atrás de los verdes. No le importa. No, ya no le importa, él está jugando en el Amalfitani, en el Vélez. Vélez Sarsfield. Ahora se está por mudar al barrio de Helsingborg, porque va a jugar en el Djurgård de Suecia. La miércoles. Se va a hacer plata, digamos. Esa gente, hasta luego. Muy bien. Se va a hacer plata. Pero nuevamente, los motochorros, una nueva modalidad delictiva. Ahora están los motopolicías también. Acá en Escobar y por ahí están los motopolicías. Para combatir a los motochorros. Exactamente. Y lo van a seguir ahí esquivando autos. Sí. Pero a tal modalidad delictiva, igual modalidad para contrarrestar el delito, ¿no? Y entonces están los motopolicías nuevamente. Bueno, pero eso es culpa. Ahí viene uno, ahí pasa uno por acá. Es culpa de la concesionaria que le da una moto a cualquier idiota con un DNI. Bueno, a las policías, por ejemplo, les da motos. Les da motos. No, por eso digo, le dieron la moto a la policía. Yo veo las motos que no levantan mucho esas motos. No, anda la moto para atrás. Las motos se dejaron de usar. Las motos, viste que se empezaron a usar las camionetas Ranger, ¿no? Sí. Las motos se dejaron de usar hace mucho en la policía lagunerense, porque se los confundía o se los insultaba comparándolos con los de Chips, ¿te acordás? Con estos policías de los 70 que eran que andaban con patadas cortitos. Clásico, Poncharelo, que el peinado, mates, que esto, que aquello. Entonces, de tantas cargadas, las motos, la verdad que tal humillación y dejaron la moto. Exactamente. Y también, bueno, empezaron a crecer sus panzas, digamos, porque ya no había casi contacto con el suelo. No podía llevar a otro compañero atrás porque la panza le ocupaba tanto adelante como de atrás. Claro, exactamente. Claro, no, era bueno, imposible. Igual, déjame repetir, ya cerré con mis noticias. Imagínate cuando haya wifi acá. La verdad, Emilio, que se paz. La verdad, Emilio, que si tengo ahora esta noticia, imagínate. La verdad que viniste indomable. Hoy viniste indomable, ¿qué querés que te diga? Me tiraste primero la de esta. ¿Cuántos kilos le sacaron? Un tumor de 23 kilos. De 23 kilos. Después me salta con Guido Azul. Ahora me salta con... No, lo grave de la primera noticia es la foto. Es la foto. ¿Por qué hay que publicar esa foto? Fue lo impresionante. ¿Y qué salió haciendo? ¿Salía haciendo como paz? ¿Viste el famoso dedito así sonriendo a la cámara? Ustedes recuerdan al muchacho este que se introdujo la botella en el ano. ¿Se acuerdan que se lo sacaron por cirugía? Lo tenía que decir. Bueno, estaban todos los cirujanos bailando alrededor de él y el chabón con el... Caterina Echanes, Cristian, para Alejandro Leguizamón. Está mal eso, yo qué sé, va, son los gustos de las personas. Y bueno, pero que se joda, para que... Esa la verdad que es todo un tema. Pero no hablamos más de esto de que se legalizó y todo esto, de que la ley se abrió para todos, estos temas ya no se tocan más. ¿Por qué vos no sos así de romántico conmigo? ¿Ves? Por eso. ¿Por qué vos nunca a mí me regalaste nada? Por esa clase de cosas, bueno, Cristian. No te pongas así, Carlos. Claro, si no yo me pongo mal enseguida. Mandate una botella y... Línea de teléfono para comunicarse con nosotros, 1566-905002. Emilio sigue con su bombardeo de noticias y le vamos a dar pie. Vamos, Emilio. Una más y bueno, y una más y no jodemos más porque ya habré hinchado mucho las pelotas. Después tengo noticias un poco más serias, ¿no? Miss Universo, tenemos Miss Universo. Tenemos Miss Universo. Ah, todo el universo, todo el universo se ha confabulado. Vamos. De todos los planetas y todos los sistemas solares han llegado hasta el planeta Tierra para decir: esta señorita, la más linda de todo el universo. Es la más perra de todo. De acá la luna, es la más linda. Y es una mexicana. Sí, un aplauso para la mexicana. Nah. Que la verdad, ¿y las argentinas? La verdad que es muy setentosa. Yo la veo y digo, no sé. Sí, está terrible, te digo igual, ¿eh? Y no sé, parece más modelo de pasarela. Uno busca... ¿Vos decís que la encontrás por ahí por la calle de México y paseando? En mi mismo universo busca otras cualidades, ¿no? Ay, trabaja de taquígrafa, ¿no? Busca otras cualidades. Taquígrafa, sí, taquígrafa, sí. Escribe a máquina, pero no con la compu. Escribe con la máquina de escribir. No, y le dicta y escribe. Y no, no sé, bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, o sea, ¿cuántos años tiene? Tiene 27 años. Nuestra representante argentina. Ah, ¿qué pasó? Paola Miranda es actriz que hemos tenido acá en la pantalla chica. Éxito en los 90 con Porcelio Olmedo. Paola Miranda llegó al certamen final de Miss Universo. Muy lejos de ser un país de serio, primer mundo. Y sí. Sí. La verdad que llegamos. Por 423 votos nos dejaron afuera. Ah. Contra dos. Nos dejaron afuera del certamen, pero bueno. O sea, la chica más linda del mundo es mexicana. Es mexicana, sí. ¿Cuándo va a salir una chica linda de acá de San Atilio que llegue al modelaje allá? Es verdad. Miss Mundo, Mijo CC Paz. Claro, Mijo CC Paz. Miss Túnel de 197. Sí, sí, sí. La mujer más petiza tiene que ser, o sea, no sí. Pasan unos 50 esa chica. Seguro. Porque se rompe los cuernos con el túnel. Exactamente. Así el túnel que... rompe cuernos. Sí. Así que. Los invito, muchachos, a terminar este primer bloque, largo primer bloque, o con todas las noticias que fueron primicia en esta Laguna Negra por el señor Emilio Utrera. Los invito a una tanda y después venimos con más Laguna, dale. Loco, este era el tema que me gustaba a mí, no me dejaron presentarlo. Este es de La Polla Records y el tema es Susanita tiene un marrón y habla sobre un poco violencia familiar. Vamos con el tema. Susanita desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Porque de vivir enrollada tienes que sufrir. Y aquí le creeré y siempre le perdona, confunde pena con amor. Pero esa comienza la humilla con palabras y no le deja respirar. La pobre Susanita no entiende qué le pasa y quiere rotar el corazón. Y dicen los vecinos que mete mucho ruido, algún día la va a matar. Susanita desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Porque de mi enrollada tienes que sufrir. Susanita desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Porque de mi enrollada tienes que sufrir. Un día Susanita le quiso echar de casa, le dijo lárgate de aquí. ¡Que te folle! Le dio una paliza, pero ella decidirá, se lo volvió a repetir. ¡Que te folle! Volvió a decir lo mismo, con mucha mala hostia, según salió del hospital. ¡Que te folle! Mientras se lo decía, le dio con una estaca y le dejó llorando. La hostia Susanita debiste hacerlo antes, nadie merece estar así. Malditos gilipollas que van de puro macho y no merecen ni vivir. Susanita tiene un marrón. Entrevistas. Bueno, contame qué es lo que está pasando con el gas ahora en tu comercio. Denuncias. Cuando lo mata la policía en diciembre del 2001. Reclamos, testimonios. Hay mucha colaboración desde los pibes. Las voces de los vecinos se escuchan en FM Tincunaco 107.3. Encuentro con las noticias. De 9 a 11 horas, las noticias regionales en el dial de tu radio. La información de tu barrio. Vas al hospital, te dicen, no, no lo podemos internar porque está lleno. La escuchás por FM Tincunaco. Tu voz. Decir, no tener una jeringa, no tener nada. Insumo cero. Nuestra voz. Tu radio. ¡Qué lindo esto, ¿no? Tu frecuencia. 107.3. Tu opinión. Todo suma para darles un bienestar a los niños. Tu música. Negrito chiquitito, pal negrito, sí. FM Tincunaco. Tu voz. Que tiene que ver también con los cambios sociales. Nuestra voz. Alerta Hospital, todos los lunes de 15 a 17 horas, un programa dedicado a las problemáticas hospitalarias de José C. Paz y alrededores. Alerta Hospital, Alerta Hospital, Alerta Hospital, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz, nuestra voz. Entrevistas. ¿Cómo les entregaron el galpón a donde van a laburar ustedes? Denuncias. Reclamos. Hasta donde llega la vacuna porque muchas no hay. Testimonios. Cada una tiene su lugar acá para expresarse como quiera. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos. Luna, 66 90 50 02, línea de comunicación con la Laguna Negra. Ahí afuera se discutió un costo de por qué tenés un, te llamás Pepe y te ponen de nombre Chavo, de apodo Chavo. No, esa cosa de igual que, Pepe ya es el apodo de una persona que se llama, bueno, de, a José, José. A José le pones Chavo. Y no, pero güey, ¿qué tiene que ver? A veces le pones el apodo por la cara, o a veces, no sé, porque petizo, a veces porque es de diferente color. Baracus, te pueden poner. Baracus. Baracus, por Mario Baracus, te pones Baracus, ¿qué hace? ¿Qué hace Baracus? ¿No? Claro. Y capaz tu nombre es Víctor. ¿Qué hace Tres Pierna? Como dices, Tres Pierna, pero ¿por qué Tres Pierna? Y capaz, te no sé. Claro, viste, son cosas así que vos decís, te podés llamar al CIE. Bueno, igual, o sea, aparte de todo esto, una vez que cortan los micrófonos, hay discusiones serias también afuera. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Para que sepan que hay discusiones serias y la verdad es que nos quedó en el tintero, tenemos que decirlo. Claro. Las mujeres, de verdad, se ofendieron y con mucha razón, ¿no? Porque sí, hablamos del certamen Miss Universo, lo hablamos irónicamente, ¿no? Y la verdad que... pero también hablamos del casting de Ford. Yo hablé también al principio del casting de Ford. Es muy, de, es muy parecido, digamos, a nivel así... Sí, igual, digamos, que la gente que local. se ofende porque el origen... ¿Habrá ido alguien de acá de San Atilio a hacer decir yo soy igual a Ford y quiero ser un excéntrico como Ford? De hecho, a mí me gustaría que alguien se comunique al 1566-9050-02. El Turbo capaz que fue. El Turbo capaz que fue, porque claro. El Turbo tenía algo parecido, bueno, igual, a Ricardo Ford. Igual, yo justo quería decir que tocábamos temas serios también y vayamos para ese lado... Te iba a decir cómo lo muchas veces superficial que terminan siendo estos concursos, ¿no? Estos certámenes, a que la mujer se la ubica en un lugar de objeto. Ajá. En un lugar de lo, ¿cómo se llama? Puramente producto, ¿no? Uh-huh. Vender un producto materialista, como de, capitalista, plástico. Sí, exactamente, como la novia de Ford, todo también el lío que se armó por considerar la novia de un hombre, que las mujeres y no mujeres homosexuales desfilaban, ¿no? Para ver quién ganaba un poco de pantalla. Y la verdad que se estaban sometiendo, ¿no? A un trato más que deshonroso, ¿no? Y humillante. Sí, y lo peor es que eso no es algo que obligue a la mujer a hacerlo. O sea, la mujer lo hace por sus propios medios. O sea, eran todas mujeres ya, o sea, mayores. Igual la televisión tiene esa costumbre. Los medios tienen esa costumbre. La mujer como que el que va, ¿no? No digo que no necesite la plata, los 100, los 50 pesos que hay, digamos. Pero la televisión acostumbra, digamos, a tomar esos temas y a seguir utilizando, o sea, todo Showmatch, todo el circo que se arma en Showmatch y todos los programas que comen de ese programa, tienden, digamos, a jugar con lo mismo, ¿no? Con la imagen de la mujer relegada solo a un rol de un cuerpo, ¿no? De un producto, una buena venta, una buena publicidad, ¿no? Un buen espacio durante todo el día en la mesa familiar, en el trabajo. En la fantasía de los hombres. Y lo único que consumís ahora es Showmatch y todos los programas que viven de Showmatch, que deben ser absolutamente, ¿cuántos hay? 15 en la televisión, en los canales de aire de nuestro país. Todos hablan de exactamente lo mismo. Ángela nos mandó un mensaje al 1566-9050-02 y dice algo así. Hola, laguneros, qué bueno, chicos, que los podemos escuchar de nuevo, Ángela. Bueno, gracias Ángela, porque recordemos que cuando se quemaron los transmisores solo estábamos saliendo con uno y no llegábamos a la gente que nos escuchaba siempre. Y ahora otra vez estamos de nuevo ahí llegando a cada rincón. ¿Cómo ando? ¿Estamos llegando a qué? Chascomús, La Rioja. Sí, estamos llegando desde Tierra del Fuego hasta Jujuy más o menos. La gente de Córdoba hoy mandaba mensajes. Hasta La Quiaca, que está ahí cerquita. Mirá vos. Sí. Se cruza a veces cuando el viento viene a favor. Cruza el campo. Cruza. Y se manda para Bolivia. ¿También Bolivia? Sí. Así que bueno. Sí, sube hasta Perú, sube hasta Ecuador. Gente de la FARC nos han dicho que nos escuchan. Wow. En La Candona, la gente del EZNL, la del Ejército Zapatista. El subcomandante Marcos mandó un mensaje. Ah, nos estás muteando aquel lagarto. No, Vamos, Cristian, qué antiético. La gente de la FARC ya te debe estar reputeando, más o menos. Perdón, estaba probando algo. Sí, ya veo que estás probando algo. Pero bueno, estamos de nuevo en el aire y eso es bueno, que la gente nos vuelva a escuchar seguro. Se ponga contento. ¿Qué? Así ¿querías decir algo? No, pero que tengan cuidado, porque en cualquier momento conmigo acá se salen del aire enseguida. Hablando de aire, hablando de los programas que repiten todo lo mismo, que no se pueden sacar. Repetimos hoy que ayer nuestra querida señora presidenta... No sé si lo diría así yo. Bueno. Pero, bueno, yo qué sé, la presidenta... La presidenta, habló... viste que todo el mundo dice querido. Cuando habla un presidente, por más que sea, y nuestro querido, y... Me suena a honorable consejo deliberante, ponele, no bueno, no me cabe mucho. Igual, pero bueno, yo qué sé. Está bien dicho, querida, porque... Seguramente tiene madre, padre, hijos. Y alguien la tiene que querer. Es más, tiene marido. Alguien la quiere, loco. Ah, ya fue. Alguien que me quiera, alguien la quiere. No, sí, seguro. Alguien la debe querer. Así que bueno, ayer dio una conferencia de una cadena nacional sobre el papel prensa que Alejandro Leguizamón no va a estar... Sí, un poco redactó la historia de del papel prensa, ¿no? Sí. Cómo de forma ilegítima se lo adueñaron... Clarín y La Nación, ¿no? Así que bueno, eso, un poco también con la bancarrota de La Razón, que ahora es gratis, ¿viste? Que te venden en retiro, te venden gratis La Razón. ¿Cómo te venden? Clarín, digamos, absorbió La Razón muchas más acciones, digamos, de papel prensa. Exactamente. La Razón al quebrar es así, ilegítimamente, ahí está. Muy bien. Clarín, La Nación y La Razón obtuvieron acciones y pasaron a ser dueños del papel prensa, ¿no? Que es. ¿Esto fue en qué año? Esto fue en época de dictadura. Esto fue en época de dictadura. En donde de alguna manera le dijeron a los dueños legítimos del papel prensa. Me vas a dar las acciones y todo, porque si no te prende fuego o lo que sea. No, sí, como de forma ilegal, siempre se manejaron. Sabemos que el marido de la dueña del papel prensa fue desaparecido en un avión, explotó el avión en el aire y la mujer quedó como única a cargo de la empresa papel prensa y fue raptada en la época de la dictadura militar y bajo métodos de tortura la hicieron firmar. La venta de las acciones del papel prensa. Exactamente, hicieron firmar ventas de acciones papel prensa por moneda, por un vueltito nomás. Ahora este aquí, el papel prensa vale muchísimo, pero muchísimo en los medios de comunicación masivo. ¿Por qué? Porque según palabras de Diario Clarín o letras del Diario Clarín, el que controla el papel prensa controla los medios de comunicación impresos. Esto es lo que una parte de lo que habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer a las 6 de la tarde más o menos, y te voy a pasar a redactar un poquito sobre la noticia que tenemos nosotros. Dale, a ver. El gobierno argentino denuncia la apropiación del papel prensa de forma ilegítima, como lo decíamos nosotros. La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que enviará a la justicia un informe que revela el modo en que fue apropiado papel prensa por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, como recién lo decíamos nosotros. Al presentar el informe, la mandataria manifestó que la venta de acciones de la empresa a los tres diarios se realizó en base a presiones y torturas en la última dictadura, como decías vos, Carlos. Uh-huh. Así que bueno, esto es parte de lo que pasó en esa jornada. Un informe que fue presentado ya al poder judicial, sí, ¿no?, para que sea evaluado, y un informe bastante bien elaborado, porque tiene, si yo no me equivoco, 3.000 fojas. Ah, la mierda. Es muchísimo. 3.000 fojas. La tiene que leer, ¿eh? Sí, ayer, si alguna persona tuvo la oportunidad de ver el discurso en la tele, en la televisión pública, justo al lado del palco donde estaba la presidenta, había una mesa donde estaba el informe y eran muchísimas, muchísimas hojas, ese era el informe. Mm. Así que bueno, asimismo la presidenta anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de la pasta celulosa y el papel de diario. Recordemos que esta empresa, Papel Prensa, es la única empresa que produce esta pasta celulosa, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la única empresa que tiene la posibilidad de fabricar el papel prensa. Uh-huh. La verdad que una apropiación de forma ilícita, como recién lo decíamos nosotros. Uh-huh. Y ayer, hoy estamos comentando justamente con la producción del Noti a la mañana, que más allá de que uno tenga simpatía por este gobierno o no lo tenga, las palabras la investigación que hizo la presidenta o el gobierno nacional estuvo bastante bueno, porque ella no dijo a mí me parece esto y por eso lo mando a la justicia. No, ella trajo pruebas de torturas, trajo pruebas de un montón de cosas, dio datos de gente que estaba justamente en ese salón observándola y escuchando la charla, y gente que fue torturada en esos años. Así que bueno, un discurso con bastantes datos, un discurso muy muy grosso, creo yo. Que una cosa que me hace acordar a mí, ¿no?, como Clarín mantiene un lema, digamos, que es directamente la dictadura, ¿no?, quien maneja los medios de producción, ¿no?, maneja el sistema, el que maneja el medio de papel prensa, el que maneja va a estar bueno escucharte, Emilio, va a estar bueno escucharte, Emilio, porque sabemos que vos tenés ahora una contrarrespuesta, claro, de todo lo que fue este discurso. Uh-huh. Va a estar bueno plantearlo ahora en la mesa en una mesa de debate con esa contrarrespuesta. No una contrarrespuesta a lo que tiene Emilio, sino Emilio, sí, tiene la opinión de... Es la versión de Clarín, obviamente, que va a salir a defenderse. Siempre lo hace, digamos, ante los ataques directos del kirchnerismo, ¿no? Y uh-huh, te cuento que... Los ataques mutuos que tienen, digamos, y está bueno escuchar a ver qué dicen y debatirlo. Sí, que, seguro. Que no está, digamos, todo dicho, ¿no? Te cuento que la ley busca establecer en un marco regulatorio que este insumo básico para garantizar un tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina. O sea que la ley intenta que todos puedan acceder a papel prensa, a la glucosa que se fabrica para que poder fabricar, por lo tanto, el papel prensa. Y así que bueno, porque ella dijo, perdón, la presidenta dijo que estamos viviendo en democracia y que estos derechos son como bastante importantes, ¿no?, para los medios de comunicación. Nosotros hablábamos la otra vez, eran como formadores de opinión, ¿no? Así que ojalá que salga todo bien con eso, y ojalá que vaya todo bien y que se pueda repartir esto y que unos pocos dejen de ser los dueños de todo o la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Tal cual. Ale, ¿también tenías un audio para compartirnos? Sí, tenemos un audio ahí de la presidenta, que es un fragmento pequeñito de lo que sucedió ayer en la charla, así que lo escuchamos. Escuchémoslo, dale. El señor procurador del Tesoro, como jefe de los abogados del Estado, y el señor secretario de Derechos Humanos, harán las presentaciones judiciales en los estrados judiciales que corresponda para juzgar, porque yo creo en la división de poderes, tengo la certeza absoluta de cómo sucedieron las cosas, pero solamente los jueces de la nación y de la república pueden condenar. Yo no es que no pueda, tampoco quiero. Quiero también porque tengo la obligación como titular del Poder Ejecutivo de dar un encauce a esta situación que lleva 33 años de manejo absolutamente oscurantista, con prácticas desleales comerciales. Ahí está, ahí pasó. Estuvo muy bueno, ¿no? Sí, cuando... Sí, otra vez vuelvo a hablar esto, ¿no? De que no hacer justicia por mano propia, ni hablar por hablar. O sea, bien dicho, Alejandro, cuando dijiste que hubo una presentación de todo un escrito, de las denuncias, de los casos de abuso, de los casos de mucha tortura. Mucha fecha, mucho contenido, mucho informe. Y al respecto te cuento que, además de esto, la presidenta expresó, y ya lo sabemos todo, ¿no? Muchos medios de comunicación independiente desapareció por falta de recursos. Y lo que se espera es que resurjan, así como el papel prensa, así como los medios de comunicación impresos están pasando por esta situación. Los medios de comunicación radiales y televisivos no pasan por una situación diferente. Por eso, tal cual, cuando prendemos la tele vemos a tanto Salame haciendo televisión. Tal cual. Muy bueno, vale, el informe. Yo les los invito ahora a ir a un tema corto o tanda, no sé cómo venimos, para escuchar la otra opción. A ver, lo que dijo después de esto, Diario Clarín, Emilio tiene un pequeño informe también, para también seguir discutiéndolo y tampoco alargarlo tanto. Así que tanda o tema y después venimos con más Laguna, dale. Una forma clara de ver las cosas. Muy bien, 1566-90-5002, las líneas de teléfono para comunicarse con nosotros. Emilio, ¿qué fue lo que dijo Clarín pese a después de esta de este contraataque, nacional? ¿No? Exactamente, del gobierno y de la presidenta directamente, ¿no? Bueno, lo que se hablaba, ¿no? Vamos a igual a volver un poco a la historia, era que David Graeber era el dueño, ¿no? De lo que era papel prensa, lo ¿no? Que, lo que contábamos antes, que fue desaparecido de un avión, bueno, en el aire, ¿no? Lo que se dice es cuando él fallece, ¿no? Su mujer, María Sol, ¿puede ser? Sí, sí. Ella es torturada, digamos, y obligada. Ella tenía el poder, digamos, del papel prensa, de la empresa. De la empresa, y obliga a venderse las cosas tres diarios. No tenía todo, o sea, tenía la mayoría de las acciones. Digamos. Bueno, al desaparecer su esposo pasaba a ser titular ella de la mayoría de las acciones. Lo que dice Clarín es que hay un lío de fechas, digamos, que la transacción digamos, en la que se está implicado, digamos, este caso de torturas o que denuncia el gobierno, fue cerrada en el 76. Fue cerrada en noviembre del 76 y la mujer de David Graeber, digamos, ¿no? La que firmó los papeles, estuvo secuestrada entre marzo y abril del 77, o sea que nunca pudo haber coincidido, digamos, como ella, digamos, y muchos familiares de los Graeber, ¿no? Del entorno, digamos, comercial de este hombre, estuvieron secuestrados legal e ilegalmente en esa época, digamos, 5 meses después de lo que dicen que estuvo, ¿no? Y entonces hay dos testimonios claves que ellos remarcan, que es el hermano del dueño de papel prensa y la hija. Ellos dicen, esto, ¿no? Que ellos que la mamá estuvo secuestrada en una época que estaba totalmente fuera de lugar y que ellos presenciaron y manejan información de que en el momento en que se hicieron los negocios estuvo todo como en formas legales, ¿no? Hay documentos legales, todo, y no se hizo bajo ninguna presión. La única presión que tenían los Graiver, dicen, en ese entonces, la única presión y amenazas que recibían venía de parte de la organización Montoneros, ¿no? Que era que Graiver, el dueño de Papel Prensa, manejaba muchos fondos de los Montoneros. Él manejaba plata, digamos, uh-huh. Él invertía y hacía negocios, blanqueaba dinero de los Montoneros, era el banquero de los Montoneros. Uh-huh. Entonces ellos, como dicen, que el único miedo que corría en esa época de que les pasase algo tenía que ver con la organización armada Montoneros, ¿no? Así que ellos, este informe, digamos, como echa un poco de luz, o trata de hacerlo, con testigos directos de la familia, ubicando en otras fechas, digamos, ¿no? Episodio. O sea, los dos testigos que presenta Klein en este caso están diciendo que el término de la venta de las acciones fue totalmente legal. Claro. No fue bajo tortura ni bajo amenaza. Y bueno, y lo que también dicen es que Lidia Papaleo, que es la que ahora está reclamando, ¿no? Y está siendo la principal encausadora, ¿no? De este juicio, que es la viuda de Graiver, uh-huh. Y que también está reclamando parte, digamos, de las acciones que le fueron ilegalmente arrebatadas, y lo toman como que ella está buscando ahora como un poco de poder, ¿no? Busca, digamos, como enriquecerse nuevamente con acciones que vendió en el pasado. Y no lo ven como un reclamo justo. Ellos, ¿no?, están diciendo que ella está mintiendo en base a lo que está diciendo, ¿no? Algo así, exactamente. O sea que la misma persona que firmó en el 77, para Clarín, ¿no? Firmó en el 77, 5 meses después de lo que fue la dictadura militar. O sea, ella está diciendo que ella lo firmó en forma legal y ahora está diciendo que no lo firmó en forma legal, que lo firmó bajo amenaza y que estuvo raptada. Bajo torturas, exactamente. Uh-huh. Y el gobierno obviamente se apoya en este testimonio, que es importantísimo, digamos, porque... Obvio, porque es de la principal, digamos. La principal accionista. Uh-huh. Entonces, como que el gobierno y los abogados del Estado, como dicen, ¿no? Uh-huh. Y el secretario de Derechos Humanos... Uh-huh. Como que, digamos, se agarran de esto para reclamar una parte que bueno, que sí, está muy buena como para seguir repartiendo la torta, ¿no? Para seguir debilitando el monopolio. Está uh-huh. bueno, ¿no? Que haya reclamos de ese tipo. Lo que no sigue estando bueno es que se siga usando como herramientas políticas, ¿no? Que directamente tienen que ver ya con entre el kirchnerismo y Clarín, o sea... Que lo tomen desde ese lado, ¿no? Que los medios siempre lo pinten de ahí, ¿no? De esto es porque Cristina dijo, porque el kirchnerismo dijo, y hay mucho más detrás de un simple nombre. Ahora... O sea, o de que ellos quieran ponerle un simple nombre. Lo mismo con la ley de medios y audiovisuales. O sea, no es una ley K, ni una ley nada. Es una ley que viene peleando durante años para... que en realidad salga a la luz y deje de ser tanto del monopolio y sea más para el pueblo, ¿no? Sí, ahora, como yo te decía, vos podés estar a favor o en contra de este gobierno y la verdad, uno... yo creo que no puede ser anti todo siempre. Digo, siempre hay algo como para... Ale, no me digas eso. Sí, para... sí. No, Cristian, no, Cristian, para un poco. No justo sea, vos que pensamos... Anti te iba a decir ahora. No, pero digo... El apodo de Cristian va a ser anti. Digo, si hay una marcha por la ley de medios, yo voy a ir. O sea, me parece totalmente estúpido que porque vaya a la CTA a la misma marcha, yo no adhiera. Creo que me parece bastante estúpido eso, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, yo creo que con respecto a los derechos humanos, hay o con los delitos a los derechos humanos que se cometieron en el pasado, hay como una lucha muy grosa, muy fuerte, porque se juegan intereses económicos muy poderosos, hay empresarios muy grosos, ¿no? Uh-huh. Con mucho dinero de por medio. Clarín es uno de esos que hay que voltear, y a mí no me parece para nada razonable no ir a una marcha para voltear a Clarín, porque va... No lo digas tan así como para voltear, es como decir, no, vamos a voltear, derrocar, o si no vamos a decir, vamos a que fuego, sea... tal vez. Claro. ¿Te gusta más, Carlos? Vamos a poner... ¿Qué te gusta más, Carlos? ¿Qué te gusta más? ¿Qué me gusta más? Que se dirá, bueno, vamos a que se haga justicia y que las cosas se repartan. Bueno, pero vamos a hacer la Laguna Negra. Claro. Una forma clara de hacer las cosas. Bueno, claro. Pero si queremos que Clarín. Es deje, como que te enojas. Se me enviolenta. No, bueno, sí, un poquito. ¿Ves? Pero si queremos. Tocale la barbilla, Charlie. Le toco la barbilla a ver si ahí se calma. Ahí está. Se tranquiliza. Ahí se calma. Si lo pones, tocas un poquito, él se calma. No, bueno, digo esto, que me parece que está mal, ¿no? Yo, la oposición claramente está con los empresarios, con los medios de comunicación, y creo que las cosas son claras, para mí es blanco y negro, blanco o negro, ¿entendés? No existe el grisecito. No, en estos casos no, ¿estás con Clarín o no? Es así, corta. Yo creo que es así nomás. Con respecto no puede ser como una amigovia, ¿no? De rato te quiero, de rato te odio. No. No sirve, ¿no? No, pero igual yo te... No hay forma de convencer. Mirá, un pequeño ejemplo que se me venía a la cabeza, ¿no? Cuando el kirchnerismo se victimiza tanto ante Clarín o se siente tan atacado por todo y contraataca, digamos, y termina siendo una batalla entre dos puestos de combate que están definidos así. Y entonces te ponen a vos... Perfectamente. Me acuerdo de una cosa, mirá, hace 3 años, ponele, leía un informe en la revista de la organización, la cooperativa La Vaca, cooperativa de periodismo, ¿no? Uh-huh. Información. Leía un informe donde hablaba de la cantidad de publicidad oficial que se le daba a cada medio, ¿no? Uh-huh. Entonces la publicidad oficial iba, Clarín y La Nación encabezaban, no sabía decirte fechas, pero algo como 82.000 pesos mensuales, ponele. Sí. 100.000 pesos mensuales. Sí. Página 12, Popular, Crónica, así para abajo, ¿no? Sí. Entonces, lo que rescataban ellos hace tres años, rescataban que a los medios chicos, ¿no? A los medios diarios como la revista Mu, por ejemplo, y cualquier medio como la Tincunaco o cualquier otro medio que no tenga mucha trascendencia, ni técnica, ni mediática, no se les da más que pequeños subsidios, ¿no? Imaginándose, 180.000 pesos mensuales, cientos de miles de pesos a los diarios más poderosos, contra justamente el que ahora quieren derrocar. Se ubican en otro frente de batalla, ¿no? Es como... ¿Por qué nosotros nos dan una propaganda del ministerio? Como hacen en tantos programas de radio. Es un poco como lo que yo te digo, o sea, me parece que está... O sea, se quieren, pero las publicidades siguen pasando, sí. Se odian, pero las cosas siguen yendo, y siguen pasando por ese... No, o sea, pero bueno, yo no sé los tejes y manejes que hay en el fondo, digo, hay un montón de cosas. Igual a lo que yo iba, es como que de alguna manera se retroalimenta, ¿no? Claro. O sea, si vos me servís de alguna manera, te tengo al lado mío, pero cuando ya me dejes de servir, realmente vas a pasar a ser un enemigo, y no sé si si sirve o no a tus intereses. Bueno, igual vamos cortándola, pero da para largo. Sí, no, seguro. De más largo. Ahora, mando un tema y te la sigo y... No, pará. A mí no me la sigas nada. No se termina hasta que si se termine. Si vos la querés seguir, Alejandro, seguísela. No, obviamente. Tomate, regalo el fibrón, si querés, ahí hay un pote. Obviamente no sé. Es un tema como para seguirla porque. Es que vos te me enviolentás, Alejandro. Charlie. No. Le voy a tocar la barbilla. Como cortá, vos sos mano. Corto. La terminamos con un truquito del que gana. Sí, gana. Escuche, no voy a hablar más. Falta mi truco. Sacame esto, no voy a hablar más de 15, 66, 90, 50, 02, la línea de teléfono para comunicarse. Escuchame, hacemos un paréntesis así. Quiero mandarle dos besos muy grandes a Vero y a Lucy que están en su casa. No, allá hay monopolio, conste que yo estoy mandándolo. No, bueno, pues sin información. Cristian, no edites, no cortes y pegues, boludo. No seas así. Bueno, escuchen. Dale, ¿Puedo mandar un saludo? A ver, pedile permiso. Es el mejor momento. ¿Puedo mandar, Cris? A Vero y a Lucy que está en su casa. Besote enorme. ¿Listo? A Vero y a Lucy. Pero, viste, si le tocaba a Lucy así como lo toco yo, mira, lo relajás enseguida y queda mansito. Temite, volvemos con más Laguna, dale. Nos vamos a los criollos. Mi amigo el cazador novato. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no

Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 50 02. Los lunes, de 12 a 14 horas, abrimos la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. Voces, sonidos y palabras de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Lunes, de 12 a 14 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Oye, te lo digo en confianza. Sospecho de sus negras intenciones en este negocio. Un momento. ¿Ah? ¿Cómo es eso de negras intenciones? Verá, es que estos socios son unos bandidos, sí. Y entonces, ¿no sería mejor que sospeche de sus doradas y plateadas intenciones? ¿Ah? Como el dinero que piensan meterse en el bolsillo estos bandidos. Bolsillo estos bandidos. Elimina el racismo de tu lenguaje y de tu vida. Ni el presidente, ni el credo, ni el color. Ninguna diferencia te hace superior. Multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. Jóvenes en Acción, los miércoles de 14 a 15 horas, el programa de la Mesa de Jóvenes Regional. Jóvenes en Acción, Jóvenes en Acción. Miércoles de 14 a 15 horas por FM Tincunaco, un encuentro con todas las voces. Que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. El miércoles me opero. Las Lolas. El miércoles me opero. ¿Por qué vos no sos así de romántico conmigo? La Laguna Negra, 100% a favor de un matrimonio igualitario. ¡Todos están enfermos! ...15, 66, 90, 50, 02... Che, si quedó alguna duda de si estamos a favor o no en contra de la ley, le avisamos que estamos a favor de la ley. A favor de la contra. Yo quiero, ya que me reprochan tanto mi separador, yo quiero que la gente así se recope y nos mande mensajes de que les gusta el separador del casamiento igualitario. Claro, porque salió recontra escrachado, ¿no? Igual, el trabajo de edición que hiciste, Cristian, esa sí hay que felicitarte. Está muy buena la frase, el separador del matrimonio igualitario, ¿no? Ahí está, claro, está el separador, bueno. Che, se está formando una biblioteca, ¿es así, Alejandro? Sí, hay una iniciativa para llevar adelante una biblioteca popular acá muy cerquita de la radio. Obviamente todos podemos participar, ¿no? Desde ya abrimos la campaña para hacer una colecta de libros, usados, nuevos, como vengan, que obviamente que estén, bueno, que se puedan leer. Obviamente. Sí, no me traiga una Playboy, una Maxim, no, Kama Sutra. No, puedes traer lo que vos quieras después. Ah, sí, tengo una colección. Traes una Playboy y dice, dale, me la llevo yo, no hay problema. Sí. Dale, puedes dar por eso a los chicos. Educación sexual va a decir, no, pará, pobre. No, digo, pero que no venga un libro todo rayado, todo roto, porque no se puede leer, a eso me refiero. En buen estado. Perfecto. Traten de traer en buen estado, ¿no? Y si no está en buen estado, está partido en dos el libro, por ahí le ponemos cinco. Vos, eso que tenés, vos que tenés esos libritos ahí para acomodar la mesa para que no se baile, tráelo para acá, dejá que quede ahí. Exactamente. Y los billetes pueden estar en cualquier estado, pueden estar escritos, si nos quieren traer a nosotros, eso. Sí. Ahí está colecta. Un señor billetín que venga por aquí. Sí. Así que bueno, estamos ahí haciendo la colecta de los libros, abrimos la convocatoria. Que se acerquen aquí a... San Salvador y Carabobo. Maradona y Gigi, que se acerquen aquí. Estamos justo entre medio. Maradona y Gigi, ahí estamos nosotros. Primer piso, la Laguna, FM Tincunaco, también el Comedor Belén. Ahí tenés unos libritos para la biblioteca. Uh-huh. Serán muy bienvenidos y desde ya, obviamente, recontra agradecido, ¿no? No, seguro, seguro. Muy bien. Ahora le voy a dar el paso a Emilio Utrera con toda su manual de información, su libro, toda su... Un poco más de información, a ver lo que tengo. También no me salgo acá de mirar mi cara, sigo serio. ¿Seguís serio? Sigo serio. Seguimos serio. Pero tengo motivos para decir que algo está pasando, algo se está acomodando en el mundo. Opa. Estados Unidos retiró las tropas de Irak. Mirá qué bueno. Después de 7 años, después de 1.200.000... 200.000 personas que fallecieron, muertos. Asesinados, muertos de los dos bandos, heridos, civiles, militares, periodistas, hay para repartir, hay para hacer. Todos lados, políticos, dirigentes, de todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Después de que casi destrozaron, digamos, absolutamente un país, casi lo dice, y que Obama dijo, lo primero que voy a hacer es retirar las tropas de Irak. Tardó casi 2 años tardó en retirar las tropas. Y lo que hace está dejando un país devastado, digamos, un país donde... Ya dice, ¿qué mal le podemos hacer? Queda un gobierno como mal constituido, ¿no? Un gobierno que tiene que resurgir de las ruinas, digamos. Uh-huh. Y queda como expuesto a cualquier golpe de Estado, ¿no? Porque no tienen como una... O sea, la ocupación, digamos, la mayoría de los militares eran estadounidenses, ¿no? Eran uh-huh. tropas yanquis. Entonces, lo que queda ahora, digamos, de las tropas, la verdad que no está como para defender a un país, ¿entendés? De un golpe de Estado, de alguna invasión de algún otro país. Y lo que también queda instalado en el territorio iraquí es como un gran movimiento de lo que es la red terrorista Al-Qaeda, ¿no? Queda uh-huh. como instalado también en su territorio, digamos, focos terroristas que antes no estaban, digamos, que aparecieron en con la invasión de Estados Unidos, exactamente. El mismo pueblo iraquí reaccionó de esa manera. Así que recordamos, no sé, que por más que pareciera que terminó la fiebre y que como la fiebre por mostrar imágenes de la guerra y las invasiones y las tropas movilizándose, después de la vergüenza de las torturas en las cárceles por parte de los militares estadounidenses, ¿no? Hacia los prisioneros de iraquíes, ¿no? Uh-huh. y afganos. Uh-huh. Después de todo eso, ya hace 7 años que se había ocupado el país, ¿no? Irak se había ocupado y por fin se decretó, digamos, que se retirasen las tropas. Así que algo para empezar a ponernos un poco en orden las cosas. Y en Estados Unidos creo que la cosa otra vez se volvió a empeorar. Si no me equivoco, salió una ley muy parecida. Ya está la ley regida allí en Estados Unidos, pero se reforzó un poquito más la ley de inmigración, que ahora tiene mayor, todavía aún más, mayor autoridad para parar al civil en la calle, la policía, y si no tiene documento directamente adentro o directamente ya lo pueden expulsar del país. Lo pueden deportar. Exactamente, ya directamente la policía en Estados Unidos ya tiene esa ley, que hasta donde yo sabía, hasta la última vez que me fijé, que lo había visto, estaba ya casi ahí, había mucha gente protestando, pero me parece que ya no había marcha atrás. Ahora, un país que supuestamente de tercer mundo tiene unas leyes totalmente arcaicas, ¿no? Porque la xenofobia, la discriminación, eso es del siglo pasado, no sé, no puede existir ahora. Bueno, parece que ellos leyes públicas para... Ellos siguen haciéndolo, y si no sos indocumentado porque fuiste ahí, pasaste ilegalmente la frontera, y también recordemos... Está hablando que Estados Unidos está lleno de mexicanos, ¿no? Y también recordemos que, no sé, la verdad no sé bien qué porcentaje, pero muchas de las tropas que fueron a Irak y Afganistán, ¿no? Muchísimas de las personas de las tropas eran hijos o nativos, digamos, de México, de los países de Centroamérica, eran inmigrantes, ¿no? Que buscaban de alguna manera conseguir la ciudadanía alistándose en el ejército, ¿no? Exactamente. Sí, seguro. Yo me acuerdo, no sé si alguno vio la película Soldado Anónimo. Sí, sí. Soldado Anónimo, que hablaba, ¿no?, sobre una misión en Afganistán de los soldados. Ajá. Una misión irrelevante, una misión para custodiar pozos de petróleo, que no los incendiaran, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que se ve, digamos, de las tropas estas, sí. Lo que se ve en un momento es audios originales, videos originales de este de los soldados, ¿no? Las facciones que tienen, cómo hablan, el inglés que hablan. Sí. No, algunos hablan directamente en castellano, ¿no? En sí, sí. Chicano se dice, ¿no? Hace Spanglish, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos, digamos, está muy buena la imagen. Ver a, de, no sé, de 20 tipos que muestran hablando a cámara, no sé, 15, son, tienen rasgos y tienen hasta el lenguaje que no es el yankee, digamos, ¿no? Claro, que es el chicano. Exactamente. Exactamente. O sea, lo digamos, la única forma de conseguir ciudadanía era listándote en el ejército y ahora con esta ley... Ellos tienen la autoridad de que si estás ahí ganándote la comida, ganándote el pan de día a día, saliste de tu país porque no te quedaba otra, no hubo opción, te multan, una multa impagable, y si no la podés pagar, directamente de vuelta a tu país. Ahora, yo no me acuerdo bien con qué persona estaba hablando que me decía, vos fijate que un europeo en Estados Unidos es un turista y un latino en Estados Unidos es un inmigrante. ¿Entendés? Digo, ¿cómo se maneja esos códigos? ¿Cómo se maneja la sociedad allá? ¿No? Digo, el que no tiene guita, el que no vale nada, es un inmigrante. El que tiene guita y quiere invertir es un turista. Mirá vos. ¿Viste? Así que... Y acá no sé cómo está la ley esta de... Si también tiene la policía también tiene la autoridad de revisarte, si sos inmigrante... también tiene la... O sea, la... ¿en Estados Unidos? No, aquí en Buenos acá. Aires. No, y acá directamente te tiran a las gambas. Si sí. Ya te ven la cara que tenés, que les sí, pareció sí, sí. Que eras inmigrante, hijo de inmigrante, que parecía... Te sacuden. Sí, sí, te tiran. Directamente y, abajo, ¿no? ¿Y para qué vas a andar haciendo papeles, multa, que sabes que no puedes pagar? Sí, ¿para qué sí. Se van a andar gastando los policías explicándote si ellos lo saben, si ellos lo, ni ellos mira, entienden? Yo me acuerdo, estaba leyendo hace poco esta noticia en el diario, un correo de lectores... Un hermoso correo de lectores del Diario de la Nación. Te imaginas que la gente que escribe, ¿no? Sí. Gente de Barrio Parque, de Belgrano, de San Isidro, escribe sin digamos como prejuzgar, ¿no? Escribe y da sus opiniones muchas veces. ¿Como cuál? Y quedan plantadas, como que no tiene un filtro, ¿no? Entonces, un lector de la Nación proponía el siguiente mecanismo para deshacernos de los bolivianos directamente. Ellos, él lo mencionó así. Sí, focalizaba en los bolivianos y decía que había que mandarlos a su país escoltados, cada persona por dos personas más. Vos les pagabas un viaje en micro, lo escoltabas a su país y hasta que no atravesara la línea de frontera no lo dejabas ir, lo mirabas y de lejos le decías chau. ¡Qué buenito! Sí volvía. Sí, pará. Había más. Sí, el tipo de la gente estaba pensado. Sí. Los de la Nación son gente avivada. El chabón quería todo. Vea, yo tengo esto para presentar. Si volvían, ¿qué pasaba? Si volvían, ya no se le pagaba el viaje de ida. Se lo tenía que pagar él mismo. ¡Ah! Ah, bueno. La primera gratis, la segunda te la cobro. Exactamente. Y bueno, esa también es su situación para erradicar las villas, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Ah, me imagino. Sistemas. ¿Sabes cómo podemos hacer para poner un cubo gigante así, tú, encerrarlos ahí? Sí, igual te digo. Y dejarlo como. Gente como esa después llega a un cargo público, tiene cierto poder, tiene cierta convocatoria y hace cosas como las que pasan en Estados Unidos, ¿no? Con gobernadores de ciertos estados, ¿no? Que independiente de su gobierno, toman ese tipo de decisiones de perseguir por las apariencias, por la cara, por los documentos. Le ponemos una cápsula a la villa, le ponemos una cápsula grande así y después ponemos colectivos que pasen toda la vuelta y hacemos un semitour. Por acá pasen, miren. ¿Viste esa? Que en el bar están las medialunas o las empanadas, que tiene esa campana transparente. Tal cual. Sí, sí. Que vos abres, saca dos de carne, ¿viste? Y vuelve a tapar. Ajá. No entra la mosca, nada. No entra nada. Así. Claro. Mirá vos. Bueno. Qué terrible, no sé. Le mandamos un abrazo enorme a la gente que escribe La Nación, desde aquí, de la Laguna Negra. Que se laguneros. Queden sin tinta, por favor. Que se queden sin tinta y que por que favor se le quiebre la punta al lápiz, no sé con qué escribir tipo. Es como que también el medio también, digamos, vos lo podés definir por los oyentes, por los lectores, ¿no? Sí. Por los que consumen el medio, vos también podés definir ese medio de qué perfil tiene, ¿no? No, sí, seguro. Es muy burgués. A nosotros nos escucha Bugs Bunny. Mi mamá. Tu mamá, por ejemplo. Hoy tenemos un perfil hasta cariñoso, claro, tierno. No le hacemos mal a nadie. Claro. Nos podemos llamar los ositos cariñosos en la Laguna Negra. Los pequeños ponis. Sí. Cristian. Los witties. Cristian, salvame de esta. No sé, poneme una música, poneme algo. Porque acá me quieren cambiar el nombre a la Laguna Negra, los muchachos. No, pero tenemos que cambiar el blog y todo eso. No, es un quilombo. Muy bueno. Creo que no puedo hacer nada por vos, Carlos. Pero después de la noticia del Pato Donald de la semana pasada, papá, ya. ¿Qué habrá pasado con el Pato Donald, loco? ¿Habrá ganado el Pato Donald algo o no? ¿Qué el Pato Donald? Yo la verdad que no lo llamé más. Es un pato zarpado, anda tocando la goma, las minas. Sí, la anduvo tocando por ahí, por allá, por Disney, anduvo tocando. Tocó para Disney. Tocó para Disney y la tocó. Disney, exactamente. Sí, sí, me parece que se juntó mucho con pajaritos el Pato Donald. Sí. Y ahí tocó y una denuncia. Che, bueno, se me ocurre algo, ¿no será pajarito que consiguió laburo de Pato Donald en Disney? Y capaz que sí. ¡No! Viste que siempre curra con algo, siempre pajarito. Siempre curra con algo. En algún momento, en algún programa, en escuchame, algún tiempo. Escuchame, la otra vez desembolsillamos guita para que se vaya a Sudáfrica y se está en retiro. Estaba en retiro el rata miserable ese. Bueno, pues vamos a ver. Se cabió toda la guita. Che, también me parece que venía Bon Jovi a la Argentina dentro de muy poco. Creo que hacía un River. No, a la Laguna Negra viene. A la Laguna Negra viene Bon Jovi. No les quería decir nada. Pero los crayones Jovi, como le decimos acá, van a estar en la mesa de la Laguna Negra. Ah, mirá vos los crayones. Yo pensé que iba a ir a River, mirá, ¿no? Mirá, no, es un bonobón y al lado de los crayones Hobby. Exactamente, bonobón Hobby van a estar acá. Exactamente. Perfecto, perfecto. Ahora sí, Cristian, vamos con Madonna y después venimos con más Laguna Negra, dale. Era Maradona. Si intentas seguir adelante, esta gente no te ayudará, esta clase te separará. Ay, ay, ay. De lo que es mejor para vos y para tus hermanos, no, no creas que fue en vano buscarlo, no, no creas que fue en vano buscarlo, no. Detenernos a pensar en qué giro podemos hacer para evitar chocar contra el derrotista que nos va a cagar. Como siempre, como cuando no nos damos cuenta, y yo te digo no páguelo, pero hay que ser fuerte, hermano. Y seguís bailando este raga, raga, que es puro y natural. Me Ahí está. No era Mangona. Era Cumbia Kills. Qué grande. Escuchamos Cumbia Kills. ¿Y qué más que escuchamos, Cristian? Patín del Diablo con Tarde o Temprano. Patín del Diablo. Qué nombre, ¿eh? Patín del Diablo. Mira vos. Alejandro Leguizamón, ¿qué sucedió en Chile con los mineros al final? Y en Chile hubo un derrumbe. Y bueno, como con consecuencias muy, muy malas, como... Hay 33 personas, ¿no? Desaparecidas. Exactamente. No están desaparecidas, digamos. Ya están... vieron señales de vida, digamos, están sepultadas, o sea, están atrapadas a 700 metros, si no me equivoco, de profundidad. A la mierda. ¿Estoy equivocado? No, me parece que no, 700 metros. Sí, 688 metros, exactamente. Exactamente. Mucho... Sí, sí, y lo importante, digamos, es que ya dieron señales de vida a través de una sonda, ¿no? Donde dijeron que las 33 personas se encuentran bien, pero un rescate a esa profundidad, ¿no? Y esa, se complica porque hay que hacer detonaciones y todo para poder llegar. Exactamente, dice que va a tardar meses, 3, 4 y más meses tal vez. No sé, uno no se imagina, ¿no? Así que me pareció igual medio raro. Medio raro un titular que vi en algún medio, la verdad que no creo que en el argentino, en alguno de esos medios, lo titulaban Viven. Lo titulaban a la noticia, ya Viven, como la tragedia de los, sí, del avión, de los rugbyers uruguayos en la cordillera, ¿no? Exactamente. Donde llegó hasta el cine. Creo que fue en La Nación. A la literatura. Porque los tipos recurrieron al canibalismo, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, el diario no se ocurrió de mejor manera que, bueno... Pero guarda, porque acá 5 meses, ¿qué va a decir? Que se comieron... No lo quería decir, ni creo que La Nación tampoco quise insinuar eso, pero... No, igual un título bastante... bastante fuerte, pero... fuerte y fuera de lugar. Pero ahora vamos a esto, ¿no? Van a estar 5, como decís, más o menos entre 4 o 5 meses y quizás más. Sí. La idea es la alimentación que ellos puedan tener ahí abajo, ¿qué onda? ¿Sabe algo de eso o no? No sé, te leo un poco. ¿Y Emilio no dijo que hablaron por medio de una sonda? Sí. Y bueno, ¿no se ha de comer por sonda también? Sí. Debe ser algún cable, algún comunicador que deben tener, ¿no? Sí. Bueno, te cuento un poco cómo es la versión oficial de esta noticia. Los 33 mineros atrapados en Chile están vivos. Esto es un milagro porque están a muchos metros de profundidad. Uh-huh. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, uh-huh, confirmó el domingo que están vivos los 33 mineros atrapados en la mina de San José, en el desierto de Atacama. El mandatario mostró un mensaje escrito con lápiz rojo, que los mineros adhirieron en el martillo de la sonda que baja al refugio, ¿no?, donde están ellos. Uh-huh. Una nota de los mineros. El presidente afirmó que se trata de un mensaje de los mineros que dicen que están vivos, unidos y esperando ver la luz del sol para abrazar a sus familiares. Esto es lo que dice un poco la nota. Asimismo manifestó que Chile está llorando de emoción y agradeció a los mineros por haber resistido por 2 semanas. ¿Cuántos golpes ya recibió Chile, no? Ya sabemos que hace muy poco tuvo el... Uh-huh. Terremoto. El terremoto. Y ahora la mina. Exactamente. Viene golpeado, o sea... Los 33... No sé por qué me miras con esa caripelín, no, uruguayo. Los 33 mineros se encuentran atrapados hace 17 días en un refugio a más de 688 metros de profundidad, como decíamos recién. Y este lunes se conocieron las primeras imágenes obtenidas por una cámara que descendió para hacer contacto con estas personas que están atrapadas. Por su parte, el... Pero pues una cámara le bajan agua, Morphy. No, supuestamente bajaron. Claro, pero claro. Es obvio que... Es más fácil, es mejor la imagen que... Está de más decirlo así, primero las prohibiciones, después la cámara, el mono. Claro, sí, no, obvio. Primero es decir, bueno, le bajamos la comida, le bajamos el agua y después bajamos una cámara. No, primero la cámara, muchachos, fílmense en un rato y después sí le subí, le bajamos todo el resto. Con el mono. El mono bajó con la cámara y lo filmó. Bueno, ahí viene la parte que decía Carlos. Por su parte, el encargado técnico de las labores del rescate, Andrés Zugarret, informó que los mineros tendrán que permanecer cerca de 4 meses en el interior de la montaña antes de poder ser rescatados. Mientras tanto, se le utilizará una sonda, como decíamos recién, para hacerles llegar agua, alimentos, oxígeno y medicamentos, y también luz. ¡Ah, mirá vos! Así que bueno, 4 meses más o menos va a tardar el rescate como más largo de la historia, eso se decía. Y ojalá que estén bien y que bueno, que se equivoque la prensa y que tarden menos, ¿no? Ojalá, ojalá que sea menos, ojalá que sea mucho menos. Yo no sé, porque aquel está colorado como huevo de ciclista, no, más o menos. No sé por qué. No, por, tratando de sacarle por ahí el lado, no sé, positivo. Digamos, están vivos todos, sí. Que es una suerte. ¡Viven! Y la verdad que para como está el mundo, si te dan comida, te dan luz, te dan todo, te bajan todo, lo único que espero que le baje, lo único que espero que le bajen banana para el mono. Yo me quedo ahí abajo. Lo único que espero que le bajen banana para el mono, porque no. Y bueno, para ahí abajo no está bueno. Acá no me sé. Están diciendo que vos sos un mono. No, así que bueno, es una noticia que los familiares obviamente la tomaron muy bien, porque felices. Se pudieron comunicar con las personas que están ahí atrapadas. Y lo que siempre se habla de las minas y de los proyectos de minería a cielo abierto es sobre su impacto ecológico, ¿no? Todos sabemos que la minería a cielo abierto, no sé, ocupa millones de litros de agua, con claro. Lo que escasea el agua. Y la verdad que muy pocas veces se habla del laburo que se hace adentro de una mina y del riesgo que se corre y de las inspecciones que no se hacen, que pone tiene que haber 100 inspectores por minas y a veces hay 4 nomás. Y que siempre son empresas extranjeras que vienen a consumir los recursos por ahí de acá, ¿no? O sea, exactamente. Estos países. Las minas siguen siendo uno de nuestros mayores problemas. Sí, sí, sí. Se puede concluir, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí, seguro. No. Ya demasiadas me las mandé como ya para que estamos acá, hablando de, ya que estamos hablando de minas, para acá, Robert, culpable. Y ya que está ahí Ale buscando data por la internet, yo había escuchado que después de las leyes que estaba tratando de sacar Evo Morales en Bolivia, en Potosí había muchas huelgas de los mineros en contra de Evo Morales. No sé si saben algo. Como... Sí, lo que pasa es que con respecto a los reclamos por el maltrato a la naturaleza en Bolivia, ya vienen como desarrollándose hace muchísimos gobiernos atrás. Y esto lo asumió el propio Evo Morales cuando dijo el impacto ecológico que está sufriendo Bolivia en estos momentos es muy grave y siempre fue grave, ¿no? Y dijo, yo ya estoy cansado de luchar contra esto. Él mismo asumió como que a veces se le va de las manos, y que el problema ya viene desde muchos años y que muchos gobiernos anteriores no pudieron abordar el tema porque no se sintieron como capaces o no pudieron solucionar este tema, ¿no? En torno a eso, muchísimos reclamos de parte de ambientalistas, de, no sé, de personas que les interesa el medio ambiente y que tienen toda la razón, o sea, de quejarse por minería a cielo abierto, por falta de recursos naturales o por destrucción de los propios recursos naturales. Muy bien, Cristian, te pido por favor ya la cortinita de despedida. Y yo lo tuve que buscar en internet. Muy bien. Yo sabía, por eso te pregunté, ¿viste? Yo sabía que Ale tenía data. Te pido la cortinita cortinita de despedida de los laguneros. Cuatro mangos de propina, glu. ¿No querés leer los mensajes? Sí, voy a leer los mensajes, pero ya vamos dándonos finality a este programa. Está bueno escuchar la cortinita. Mucha información, muchas cosas han pasado por esta laguna. Momento gracias. Grave, ¿no? Clarín, Cristina. Todo fue una conmoción. Yo me quedo con la frase, para mí las cosas son blanco o negra. O la oveja es blanca o la oveja es negra. No queremos oveja mestiza. Estuvimos a Guido Zule en la mina. Todo. Estuvo Clarín con Cristina, tomando un tecito. Llegaron mensajes. Dice, loco, Papá Noel bajará por la chimenea. O por la sonda, dice. No, no. ¿Quién es? No, no pone nombre, pero Turbo nos está escuchando, Turbo Fer, de ahí su... Y Santi nos están escuchando, le mandamos un abrazo. Espero que le haya gustado la torta. Rubén también nos escribió, ¿no? Rubén también nos escribió. Dice que nos va a pasar algo malo, realmente, si seguimos riéndonos de las desgracias ajenas. Vamos a tener nuestro merecido, dijo él. Rubén, no te ¿qué otra cosa podemos...? Así que, ¿qué podemos...? ¿Qué otra cosa nos puede pasar, lagunero? Exactamente. Pero bueno, es verdad, no hay que reírse las desgracias. No. Es que Carlos se rió. Claro. Yo me reí, Cristian se rió. Emilio se rió. No, yo me reí, pero me parece que le habla de las desgracias de Guido Zuller. Terrible. Es terrible lo que le está pasando a Zuller, ¿eh? Es terrible. Convivir con la hermana, con la historia que tiene la hermana, papa. Pero ya está mal que tengas hermana. Para cualquier persona, tener a Silvia Zuller de hermana está muy mal. Pero si él trabaja ahí en la aerolínea, ¿por qué no le da un viajecito que se vaya un par de meses? ¿Eh? No, él no trabaja ahí. Dice que le usa las pinturas, le usa la ropa interior. ¡Ay, oh, Dios! Le usa el hijo. Le usa el hijo. Nos encontramos cerrados en el baño. Los chistes de Alejandro de Guitón. Gracias a toda la gente que se comunicó al 1566-90-50-02. Ya con esta cortinita de la laguna, así, tranquilitos, apacibues. Los dejamos, nos vamos marchando. Acuérdense que pueden entrar al blog y chequear nuestro programa del día de hoy. Tal cual. Contestar alguna encuesta. También pueden no entrar al blog, pero pueden sufrir las consecuencias. Son graves las consecuencias. A ver si le dan de comer al pescadito. Se van a caer, los pescaditos están flotando. Manchas en la piel te salen. Sí. Si no entras. Podríamos también agregar una encuesta, porque la encuesta ya venció esta semana y no hay. ¿Recordamos la encuesta? A ver. ¿Está a favor de la desvinculación de Maradona en la selección? Ya fue. Sí. ¿No? ¿Le cortaron las piernas o que la chupen? Ahí está. Pero igual, digamos, nuestra encuesta va a tener un peso importante. La verdad. Que tarde, pero es importante. Sí. Yo creo que... En el sentir de Maradona, digo. Claro, no. Después que cierre bien la encuesta y que lleguen las respuestas al señor... presidente de la AFA. Claro, me parece. Vuelve, va a decir que los laguneros tenían razón. Tengo un contacto que me dijo que Grondona estaba chequeando el blog de la Laguna Negra. ¿Ves? Guarda, el chabón va a decir a ver qué pusieron estos pibes, estos chicos lindos. Una escucha de la provincia de Chubut. Ah, una escucha de la provincia de Chubut. Mira vos, los datos que maneja Alejandro Leguizamón. La verdad que me sorprende. Extraño, papá. Pero por favor. ¿Para cuándo es el próximo bingo que realiza el comedor Belén y la Tingunaco? No hay fecha todavía. No hay fecha, pero próximamente va a realizar un bingo el apoyo escolar de acá abajo del centro comunitario, así que esténse atentos. Y yo también, digamos, propongo que antes de fin de año, antes de que termine el frío y tengamos que estar todos afuera, el fresco, hagamos un bingo de la Laguna Negra en vivo. En vivo. Un miércoles de dos horas de bingo. ¿Y lo invitamos a todos que vengan acá a jugar bingo con nosotros? Sí, acá en la mesa, cantando los números. Ajá. Girando locamente el bolillero. Dale, lo vamos a hacer. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pues levantan bien, me dijeron. ¿Funciona bien? Sí. Vos te das cuenta que empezaste en el negocio. Es una negocio, una forma clara de ver las cosas. Según Emilio. Bueno, gracias Emilio Utrera a mi diestra, Alejandro Leguizamón a mi siniestra, operación técnica y puesta en el aire Cristian Risotto. Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros al 1566-90-50-02, a Lucy, a Vero, a Fer, a Turbo. A Turbo, que también se comunicó. A Mamadera de Birra. A Mamaderita de Birra. Santi. A Santi. Ángela. Ángela también nos escucha. A Vivi y a Dioni también deben estar ahí chusmeando los dos. A Romy que está afuera. A Romy y a Gloria que nos hacen el aguante. ¿Cómo? No, Romy no está. No vino. Perdón. ¿Ves que hablas al pedo? No, me equivoqué. ¿Está bien? Un error lo comete cualquiera, estás perdonado. Fuera no hay nadie, estamos nosotros solos. Yo vine solo. Sí, yo también vine solo. Todos estamos solos y después acá no queda nadie. Se apagan los micrófonos y todo. Bueno. Bueno, gente, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles, si Dios quiere. Si no, Dios, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau. camina con los pies de noche en la laguna. No hay. Hemos perdido todo tipo de coherencia. Hemos perdido hasta el instinto de supervivencia. Chocando, cayendo en el mismo abismo. ¿No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada? La bomba detonada y cuando explote de Bloom, no queda nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar la luna? Qué cómico, de esta no te salva ni tu poder económico. Qué trágico que la conciencia no salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Maldito destino que no ha tocado. La bomba mata, el hambre mata, la guerra mata, el hombre muere como rata. Caos genérico, pánico satánico. Se extiende por el mundo en un estado problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo es cerrada por un morro. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego. Ser parte de este juego, cruel manejo desparejo en el cual en forma elemental cuidarse el propio pellejo de la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social. El propio se vuelve terminal, final puñal, brutal, intencional a la moral. Que patéticamente poca queda. La dignidad, un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico. Se va al mazo cuando tienen que jugárselo en lo práctico. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. ¿Y qué otra cosa es la política sin un reflejo de nuestro propio rostro? Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos escapó de las manos y ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo en el mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no salva. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza habla. Vamos a contar la historia. Que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que